te lo mereces. Te gusta verme sufrir, eso a ti te divierte. Pero ¿qué más quieres de mí? Me rompiste el alma al irte con él. Ahora a mí me toca reír, ya no me tendrás más a tus pies. A tus pies, como un perro fiel a tus pies. No me importó perder mi vida, mis amigos, mi orgullo por ti dejé. A tus pies, como un perro fiel a tus pies. Eso fue hasta ayer, hoy no me tendrás más a tus pies. Que no te lo mereces. Te gusta verme sufrir, eso a ti te divierte. Pero ¿qué más quieres de mí? Me rompiste el alma al irte con él. Ahora a mí me toca reír, ya no me tendrás más a tus pies. A tus pies, como un perro fiel a tus pies. No me importó perder mi vida, mis amigos, mi orgullo por ti. A tus pies.